Bueno, muy linda el cambio en la cortina. Ahí, me había acostumbrado al pero bueno, acá estamos tocando de verdad. Agarrar un audio de una batería de Científico del Palo. ¿Qué tal? Habla Seba Quintanilla, ¿cómo andan, Claudio? Le damos la bienvenida. Muy bien. En Quintanilla, muy bien. Y en el bloque en donde hemos cambiado la perspectiva, ya muy bien. Tenemos directamente Sebastián Quintanilla ejecutando ahí instrumentalmente un tema de Científicos del Palo de fondo. Exactamente. Que los ponemos en clima directamente ya para hablar de lo que es este mes del jazz. Continuar hablando del jazz aquí de la mano de el ingeniero de sonido Rudy Van Gelder. Sí, señor. Esta segunda y última emisión que dedicamos a Rudy Van Gelder, que es un crack, grabó muchísimos discos, decíamos la semana pasada que grabó más de 2000 discos. Hubo una estadística que dije mal la semana pasada, no, es imposible grabar 3 discos por semana, grababa 3 discos por mes, más o menos de promedio, que igual es un número bastante alto, saca, editar 3 discos por mes. Este ingeniero de sonido que trabajó en Blue Note Record, que es el sello más grosso de jazz, en Pulse y en Prestige. La semana pasada revisamos la primera época, no, los primeros años. En su primer estudio de grabación, que contábamos que la anécdota que era el estudio que tenía en la casa de los padres. Ahora vamos a pasar a escuchar algunos discos que traje que se grabaron en el segundo estudio, en el que ya se hizo especialmente para grabar bandas de jazz. Y vamos a arrancar escuchando y vamos a charlar un poquito más hoy, porque traje el libro Talking Jazz que inspiró a esta columna de esta semana. Este es un libro escrito por Ben Sidran, editado por el sello marplatense ICM junto con Letras Sudaca, así que lo quieren buscar por ahí, se los recomiendo altamente. Es una recopilación de entrevistas a músicos de jazz, y en este caso hay una entrevista a Rudy Van Gelder, que el tipo no tira mucha data, se guarda los secretos cuando le preguntan acerca de cuáles son los trucos de la grabación de jazz. No quiere decir nada porque son entrevistas de hace 15 o 20 años, que el tipo todavía estaba en el ambiente, estaba trabajando, así que se guarda algunas cosas. Pero bueno, ahora vamos a leer, después que escuchemos un poquito, este primer disco que traje de Art Blakey, este gran baterista, and the Jazz Messenger, y vamos a escuchar un ratito de Sakina Vision. Thank you. escuchando al quinteto de Art Blakey, llamado como The Jazz Messenger, los extranjeros del jazz. Estaba Lee Morgan en trompeta, Wayne Shorter en saxo tenor y autor de este tema que estamos escuchando, Bobby Timmons en piano, Jimmy Merritt en bajo y bueno, y el gran, increíble Art Blakey en batería, este gran baterista, no solamente por su ejecución, sino por el armado de bandas que ha hecho a lo largo de toda su carrera. Este disco que estamos escuchando lo grabó Rudy Van Gelder en su estudio en el año 1960. Y vamos a leer algunos extractos que hice del libro Talking Jazz. La semana pasada hemos dicho que él construía sus propias consolas de grabación, no existían, estamos hablando de los principios de la grabación, o sea, cuando se empieza a grabar en cinta, se deja de grabar directamente. Los primeros formatos de grabación fueron la púa directamente grabando el disco, luego continuó la cinta, obviamente estamos hablando de una cinta mono, de un canal, simplemente grababa, ponía un micrófono, hacía tocar la banda y los grababa, así que él construía sus propios amplificadores. Y dice algo que estaría bueno destacar, que Rudy Van Gelder empezó como un radioaficionado, además era oculista de profesión, que fue abandonando a lo largo de los años, pero para él la industria de la música nace junto con la radio, porque dice que los primeros ingenieros de grabación trabajaban en las radios, ¿no? O sea, no existían los estudios de grabación como los conocemos hoy en día, así que para él la industria de la música nace con la radio. Y bueno, tiene sus propias teorías acerca de lo que es la grabación moderna, ¿no? La grabación multipista, la grabación con auriculares. Él dice que eso va en detrimento del jazz, sobre todo, que es una música que depende tanto de lo que se escucha y en lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Lo que escuchan los músicos. Así que dice que un poco que los auriculares vienen a dañar con este formato de grabación casi improvisada, ¿no? Digo casi porque son músicos que tocaban casi todas las noches y al otro día iban al estudio y grababan estas genialidades. Cuando el entrevistador le pregunta por un tema, si tuviera que elegir un tema de los miles de temas que grabó, elige justamente un juego de palabras, me salió un tema de Miles, de Miles Davis, que la tiene ahí caro, que es un poco difícil de pronunciar, que creo que se llama Surrey with the Fringe on top. Ahora vamos a ver qué significa en español y coincido que es un temazo. Adelante con todo, Caro. Thank you. Estamos escuchando en este instante a John Coltrane en su solo de saxo, pero estamos escuchando el quinteto de Miles Davis, que incluía a John Coltrane, a un joven John Coltrane en el saxo, Red Garland en piano, Paul Chambers en bajo y Philly Joe Jones, uno de mis héroes baterísticos en batería. Philly Joe Jones, que junto con Red Garland, Rui Van Gelder lo recuerda como la gran dupla, ¿no? De que habían grabado un montón de discos en esta formación y en otras tantas. Voy a leer un poquito cuando le preguntan, ¿no?, acerca de cómo se escuchan los músicos y cómo suenan los músicos. Y el entrevistador le dice: creo que algunos músicos, estamos hablando de Rui Van Gelder ahora nuevamente, creo que algunos músicos no saben cómo suenan hasta que se escuchan en una grabación. Es verdad, dice, estoy de acuerdo, y también creo que no hay nada de malo en eso. Un trompetista está a casi un metro de donde usa la campana y a 6 metros de donde se arma el sonido, ¿no?, del instrumento. No sabe cómo suena a menos que esté sentado entre el público escuchando a otro trompetista. Sí, dice el periodista, y así todo, no sabe cómo suena él. Lo único que sabe es cómo suena en la grabación. Y por lo general, de acuerdo a su personalidad, es distinto a cómo él cree que suena, ¿no? Esta cuestión de que suele pasar que el músico te dice: bueno, grabame tal cual suena, ¿no? No hagas nada, no ecualices, quiero, no, vos tampoco también sabes cómo sonás porque no, estás siendo parte, ¿no?, de ese momento a la hora de la ejecución del instrumento. Así que es genial esto que dice. Voy a seguir un poquito más. Dice: alguien que no es profesional viene, graba su voz y después cuando se escucha dice: eso no suena como yo. Es muy común porque la gente se escucha desde adentro, no se escucha desde afuera. Claro que los profesionales con experiencia saben cómo compensar eso, ¿no? Pero hasta para ellos siempre hay una pequeña diferencia en la forma en que creen que deberían sonar. Esta dualidad, esta tensión que se genera siempre en cómo deberían sonar y cómo suenan, bueno, así es como sonaban cuando pasaban por las manos de Rui Van Gelder, que siempre destaca a lo largo de toda la entrevista de que él no hubiera hecho nada de lo que hizo si no fuera por Alfred Lion, que era el dueño del sello, que le dio total libertad para cuando vio que lo que el tipo grababa funcionaba y los discos se vendían, le gustaban a la gente, le dio total libertad para seguir haciendo. Alfred Lion lo que hacía era armar los discos, los combos, los musicales, digamos. Iba a un boliche, veía a los músicos y decía: che, vení, graba con tal, que se arma ese clima, ¿no? Así que bueno, estamos en esta segunda emisión de la columna de Rui Van Gelder, y segunda y última, estamos escuchando la segunda parte de grabación, y para eso vamos a escuchar un disco que para lo que es la carrera de Rui Van Gelder es bastante reciente. Es un disco del año 1992, es del saxofonista Joe Henderson, y vamos a escuchar el super super clásico estándar de jazz, Take the A-Train. escuchando el disco, estamos escuchando Lush Life de Joe Henderson. A ver cómo sale esta pronunciación en batería. Tenemos a Gregory Hutchinson. Muy bien, vamos ahí. En el bajo, Christian McBride, que ni tocó porque justo pusimos la parte del solo de bajo y de saxo y batería. En piano estaba Stephen Scott. Bueno, en saxo tenor Joe Henderson. Y en trompeta, ni más ni menos que Wynton Marsalis. Como para escuchar un poco otro sonido, ¿no? De este mismo ingeniero, o sea, que se grabó 30 años después, en el año 92, a Joe Henderson. Para cerrar este episodio de hoy, de esta columna de producción, vamos a volver al disco de Art Blakey and the Jazz Messenger, y vamos a escuchar el tema número 5, Lester Left Town. Pero antes quiero adelantarme y decirles que la semana que viene vengo con jazz moderno, porque siempre cuando hablamos de jazz como que miramos para atrás, ¿no? Como los super clásicos, no sé qué. Vamos a ir con jazz contemporáneo, para decirlo mejor. Ahí escuchamos la puerta ahí de Sebastián Quintanilla. Recordarles que en nuestra página web ya está el primer tramo de estos dos envíos respecto a lo que fue el aporte del ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, ahí en radiodelaazotea.com.ar/columnas. Ahí tienen todas las columnas que nuestras producciones salen al aire, así que pueden pasar por la radio, rememorar el primer envío el lunes pasado, y dentro de unas horas estará subido este segundo tramo. Se va a repetir el tema que vamos a escuchar ahora. Bien, vamos a escuchar de Art Blakey and the Jazz Messenger, Lester Left Town. Está dedicado claramente a Lester Young, un clásico del saxo en el jazz. Me hace un cursito de fonética.